Bienvenidos al noticiero semanal Lo que no se oye. A continuación revisamos las principales informaciones durante esta semana. Con el anuncio de nuevas movilizaciones, los funcionarios de la salud primaria terminaron el paro de 48 horas. El aumento de financiamiento por paciente inscrito es la principal demanda, hasta ahora desoída por el gobierno, informa la reportera Constanza Ávila. Concluyó el paro nacional de 48 horas de la Confederación Nacional de Funcionarios de Salud Municipalizada, CONFUSAM, en demanda de mayor financiamiento estatal a los consultorios por paciente inscrito. El paro, que contó con cerca de un 90% de adhesión nacional, comenzó el pasado martes 25 con una marcha pacífica por el centro de Santiago para culminar en el Ministerio de Salud. La principal petición es aumentar el financiamiento a 3.000 pesos por paciente inscrito en los consultorios, además de mejoras a la carrera funcionaria de los trabajadores de la salud municipalizada. En conversaciones con Lo que no se oye, Esteban Maturana, presidente de la CONFUSAM, dijo que no es posible entregar un servicio de calidad básico a los pacientes con el actual monto de 2.130 pesos por persona que el presupuesto estatal entrega a los consultorios. Lo que le estamos poniendo de financiamiento a la atención primaria es 2.130 pesos por persona inscrita en un consultorio al mes, y con ello no hay posibilidades de que la gente reciba la salud que la gente necesita. Por eso es que estamos diciendo que este valor de per cápita de 2.130 pesos es importantísimo, es esencial subirlo a lo menos a 3.000 pesos a efectos de contar con las condiciones básicas para poder darle buena atención a la gente. En cuanto a las reivindicaciones laborales, los funcionarios exigen ser incorporados al servicio de bienestar, el que cada año se negocia con el reajuste salarial a los empleados públicos, el incentivo con retiro y mejora de las condiciones de trabajo de los establecimientos rurales. Además, hay diversos consultorios de las comunas más pobres que arrastran deudas y no pueden cumplir con los estándares fijados por el Ministerio de Salud, según declaró Yoconda Frida, dirigente de la Federación de Consultorios de Padre Hurtado. El mismo ministerio exige metas, cada vez te va metiendo el auge más cosas con los mismos recursos. Y hay municipios que son súper pobres, no tienen recursos para poder mantener eso. En el año en curso, la crisis y la cesantía hizo que varios afiliados a ISAPRES volvieran a FONASA, además de que el aumento de pacientes por influenza y las nuevas implementaciones del plan auge hacen que la situación en los consultorios sea cada vez más difícil. La diferencia de los consultorios entre las comunas con más y menos recursos es notoria, ya que las localidades pobres cuentan por un lado con más pacientes, pero con menos recursos en las municipalidades. Es por esto que los consultorios del sector oriente de la capital no se plegaron al paro, aunque sí adhirieron a las demandas exigidas por la CONFUSAM. Nancy Alarcón, del consultorio Salvador Bustos de Ñuñoa, aclaró que si bien no están en paro, decidieron en asamblea protestar de manera simbólica, vistiéndose de negro y poniendo carteles en el frente del establecimiento. Nosotros en asamblea tomamos la decisión de no irnos a paro. Si ustedes se dan una vuelta, nosotros, aparte de los carteles que tenemos afuera, estamos, la gran mayoría o lo que se respecta a la asociación CDF, que es los no profesionales, ya estamos todos de negro y esa es nuestra forma de protestar. Hasta el momento no ha existido acercamiento entre la CONFUSAM y el gobierno, que calificó el paro como innecesario. De no lograrse un acuerdo, la mesa directiva de los funcionarios de salud municipalizada anunció que seguirán con movilizaciones durante la próxima semana. Error en identificación de cuerpo del patio 29 de 1994 obliga al Estado chileno a pagar millonaria indemnización a familiares de detenidos desaparecidos, según decretó la Corte de Apelaciones de la capital. Nos informa Diego Quesada. La Corte de Apelaciones de Santiago condenó al Estado chileno a pagar una indemnización de 25 millones de pesos a los familiares de Patricio Duque Orellana, detenido desaparecido, cuyos restos inhumados desde el patio 29 fueron mal identificados por el Servicio Médico Legal en 1994. La millonaria indemnización se produce luego de que la esposa e hijos del detenido desaparecido se querellaran por daño moral contra el fisco, después de estar 11 años honrando el cuerpo de otra persona. Tras el reconocimiento que hizo el exdirector del Servicio Médico Legal, Óscar Vargas, de que los restos habían sido mal identificados por los peritos forenses, la familia de Duque Orellana decidió presentar la querella. Este aspecto fue destacado por el abogado de derechos humanos, Nelson Caucoto, pues a su juicio el Estado de Chile fue vencido en este aspecto, aunque se haya reducido en 50% las indemnizaciones fijadas para el juzgado de primera instancia. El dictamen establece que se deben cancelar 10 millones de pesos a Rebeca Escobedo, cónyuge de la víctima desaparecida de Paine el 16 de octubre de 1973, y 5 millones de pesos a cada uno de los hijos de la víctima, José, Rebeca y Pablo Duque Escobedo. El actual director nacional del Servicio Médico Legal, Patricio Bustos, señaló que institucionalmente se debe asumir como servicio y tomar las medidas para que no vuelva a ocurrir nunca más en Chile, como examinar las muestras en centros especializados en el extranjero. Chile sin más represas es la primera movilización nacional que se realizará este sábado para rechazar los proyectos hidroeléctricos en el país, como es el caso de Hidroaysén. Los detalles los entrega Damaris Torres. Con el lema Basta al saqueo ambiental se realizará la primera manifestación nacional por un Chile sin más represas, convocado por el Comité Nacional Pro Defensa de la Flora y Fauna CODEF y la Agrupación de Jóvenes Tehuelches. Para el director de CODEF, Eduardo Guisen, la idea de la marcha surge por la preocupación hacia los megaproyectos energéticos que se quieren construir a lo largo del país, pero sobre todo por la rectificación que hará Hidroaysén a las observaciones que se le realizaron en el estudio Impacto Ambiental el año pasado. Claramente surge de la preocupación por el proyecto Hidroaysén en una coyuntura en la cual la empresa está a puertas de entregar el adendum en que intenta dar respuesta a las miles de observaciones que se hicieron a su estudio de impacto ambiental. Pero claramente nosotros ampliamos el espectro de atención más allá de este proyecto específico, porque creemos que el trasfondo que hay en este proyecto es el mismo trasfondo que hay en la innumerable cantidad de megaproyectos energéticos que se están planteando todo nuestro territorio y que van a afectar a miles, millones de personas de manera directa o indirecta. La iniciativa, que se llevará a cabo el próximo sábado 29 de agosto, ha logrado reunir a diversas agrupaciones culturales y medioambientales de Santiago, Valparaíso, Curacautín, Talca, Temuco, Concepción, Valdivia, Aysén y Coyhaique. Según Álvaro Herrera, integrante de la Asamblea por el Agua y la Vida, la manifestación Chile sin más represas es una iniciativa donde todas las personas tienen la oportunidad de avanzar y trabajar juntos por una causa medioambientalista. Llevar a cabo esta marcha como a nivel nacional es fundamental porque se están dando señales de que estamos todos dándonos cuenta de que tenemos el mismo objetivo, que el mismo frente, que todas estas cosas que nos diferencian son simplemente anecdóticas comparado con aquello por lo que sí estamos seguros de que tenemos que luchar y que tenemos que avanzar juntos. La convocatoria de la Marcha Chile sin más represas es el resultado de varias movilizaciones que se han efectuado durante este año. La última en realizarse fue el pasado 21 de agosto, cuando un grupo de manifestantes se concentró a las afueras de TVN para reclamar por la nula cobertura mediática que han tenido las catástrofes sociales y ambientales en dicha casa televisiva. Incluso en el debate presidencial apareció cierta disposición a recuperar el agua como bien nacional de todos los chilenos. Recordemos que Jorge Arrate y Marco Enrique Sominami tienen dentro de sus programas de gobierno la nacionalización del recurso hídrico. Por su parte, el candidato de la Concertación, Eduardo Frei, ha propuesto recuperar el agua para la comunidad. El único que no se ha mencionado sobre el tema es el presidenciable de la Alianza por Chile, Sebastián Piñera, quien dentro de su programa solo ha insistido en una evaluación periódica de los cauces del líquido vital. Para Eduardo Guisen, de CODEF, ya no quedan candidatos que no estén planteando reformas al Código de Agua y propuestas amistosas con la naturaleza en cuanto a energías renovables. Ya no quedan candidatos, salvo uno, que no estén planteando reformas al Código del Agua, que permitió una brusca, rápida y abusiva mercantilización del recurso, de un recurso que es vital para la vida. La movilización nacional por un Chile sin más represas se efectuará en distintos horarios. En Santiago, Concepción, Curacautín, Valdivia y Coyhaique partirá a las 11 de la mañana. En Valparaíso el llamado será marchar por la Plaza Aníbal Pinto a las 15 horas y en Temuco la manifestación comenzará a las 18 horas del día sábado. Mientras aún sigue en estudio la norma digital de televisión que regirá en Chile, senadores viajan a Japón a conocer el estándar nipón. En tanto, las televisoras comunitarias plantean la poca participación en el proceso y cuestionan los poderes fácticos involucrados en la decisión. Nos cuenta sobre esto Constanza Ávila. Esta semana, los senadores Guido Girardi y Carlos Cantero viajaron a Japón para conocer la norma nipona, que podría regir la televisión digital chilena. Sin embargo, aún no hay claridad sobre si el modelo japonés, europeo o norteamericano operará en el país. El hecho de que Chile implemente una digitalización televisiva implicaría una mejora en la calidad de las imágenes y sonidos, un aumento en la oferta de canales de televisión, entre otras características. Sobre el tema, el subsecretario de Telecomunicaciones, Pablo Bello, aseguró que es importante, a la hora de elegir la norma, tanto alta definición como la oferta programática. Vamos a elegir aquel estándar que favorezca la cobertura, que minimice los costos, que favorezca la mayor flexibilidad posible desde el punto de vista de las prestaciones. Nos interesa que pueda haber alta definición, pero también nos interesa que puedan haber más oferta programática. Cuando uno habla de más oferta programática, está pensando en canales nacionales como los que tenemos hoy en día, pero también estamos pensando en canales regionales, eventualmente en canales comunales, es decir, no solamente que tengamos una oferta generalista como la que tenemos hoy de televisión, sino que también puedan estar presentes las identidades locales, las necesidades y los intereses de las comunidades. Por otro lado, los audiovisualistas regionales y comunitarios también están interesados y preocupados por el tema. Roberto Moraga, del Canal 3, que pertenece a la agrupación de audiovisualistas de Pichilemu, declaró a Lo que no se oye que su preocupación se basa en que existe una real diversidad de contenidos de la televisión chilena, que hoy se encuentra centralizada. En general, son contenidos copiados, son de afuera, es mala. Entonces, es importante que los medios más chicos, que son mucho más cercanos a las personas y que de alguna u otra forma pueden hacer una televisión diferente, mucho más, tal vez más cultural, más arraigada en lo propio, el tema de reconocerse a través de la misma televisión. Cabe destacar también que en el mismo sector, en Combarbalá, hace unas semanas se incautaron los equipos de transmisión y se multó a la presidenta del Centro Cultural Red Comba TV, que funciona en Canal 3, por transmitir sin los permisos correspondientes. Por su lado, Mariano Arana, presidente de la Asociación Regional de Televisión, Artel Bio Bio, declaró a Radio El Sur que el gobierno no ha transparentado el proceso de elección de la norma de televisión digital. Arana aseguró que la presidenta Michelle Bachelet no ha cumplido con su palabra de reunirse con la televisión local y regional, y señaló que todas las discusiones se han dado solo entre el gobierno y la Asociación Nacional de Televisión, Anatel. Hasta ahora el panorama es incierto, mientras continúan las evaluaciones técnicas de los distintos estándares y nuestros vecinos, como Brasil y Argentina, ya se decidieron por la norma japonesa. Concluimos una nueva edición del noticiero semanal Lo que no se oye. Síguelo escuchando la próxima semana por este punto del dial.